Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García, a quien doy las buenas tardes. Muy buenas tardes. Están también ustedes con el operador Daniel Castellano y también conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, No robarás a menos que sea necesario, con guión y dirección de Viviana Cordero. ¿Y quién es Viviana Cordero? Nació en Quito en 1964. Es escritora, directora de teatro y de cine, autora de las novelas El paraíso de Ariana, El teatro de los monstruos y Una pobre tan que hace. En cine ha realizado Sensaciones, Un titán en el ring y Retazos de vida. Ha puesto en las tablas obras propias, así como dos adaptaciones. Fue la realizadora de la teleserie El Gran Retorno. Conozcamos ahora la sinopsis de la película. Lucía es una chica de 16 años, alegre, despreocupada, fuerte y decidida, que vive con Marta, su madre, hermanos y Emilio, su padrastro. Un día regresa del colegio y encuentra otra vez a su padrastro agrediendo a su madre. La historia se repite, pero esta vez Emilio rueda por las escaleras empujado por la agredida. En estado agónico, lo llevan al hospital y a Marta a la cárcel por intento de asesinato. De la noche a la mañana, tiene que encontrar una solución para mantener a sus hermanos y para sacar a su madre de la cárcel. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y en proceso de edición por la Casa de la Cultura. Profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo y esperamos al final del programa para conocer en la escala del 1 al 10 en qué sitio usted coloca a esta película. No robarás a menos que sea necesario. Bueno, el comentario de hoy vamos a dedicárselo a dar la importancia que tienen los géneros dramáticos. Yo tenía un profesor que es un excelente poeta, el Retamar, de apellido, que decía que cuando uno selecciona ya está creando. Entonces hay que tener mucho cuidado en la selección, porque cuando uno selecciona no solamente está creando, sino está dando su tendencia, su sensibilidad, los temas que los motivan, que lo motivan a uno, o sea, ya está poniéndole un sello. Y dentro de esa selección, de forma muy importante, muy destacada, está la utilización de los géneros dramáticos. A veces nos equivocamos porque en la selección que hacemos del género o del tema, que a su vez produce un género con la solución de ese conflicto, fallamos. Y a veces fallamos y, sin embargo, hay una contradicción, porque al público en sentido general le gusta lo que está viendo. Y también tenía otro amigo, otro profesional, que decía lo siguiente: a las personas le gusta, al carecer de conocimiento técnico, porque no saben que pudo haber quedado mejor. Eso es importante, ¿no? Cuando tú, si hay algo que de pronto te cuentan una narración, te gusta, pero hay un potencial en esa narración. observación, que no se desarrolló en plena capacidad, ¿no? Y esto pasa en esta película. Yo, primero hay que explicar cuál es la función del género. Si la estructura es el soporte de un relato, o sea, es como una línea ferroviaria por la cual corren los distintos elementos del relato, el tono se lo da el género dramático que tú selecciones. Pero hay 6 géneros dramáticos, como hemos dicho en otros programas. 3 que son realistas, que te remiten a la vida, que el autor tiene que demostrar que tal y como lo cuentan, así sucede en la vida, porque tiene soluciones comprobables, y 3 que no son realistas, o sea, que en este caso son puro divertimento, como son la farsa, como es el melodrama y como es la tragicomedia, que es la aventura. Aquí pasa eso, cuando hay una acción dramática y en una obra determinada los géneros se ligan porque hay distintas acciones y cada acción dramática puede tener con el tipo de solución que ya dije, tiene que ser comprobable, en la vida real sucede así, posible, donde interviene la casualidad, o imposible, que es en las soluciones de la farsa. Entonces, cuando utilizamos un género inapropiado para lo que queremos, ahí estamos desaprovechando la potencialidad que tiene nuestro relato. Y es un poco que sucede acá. ¿Por qué? Porque si tú ligas, como pasa aquí, un género realista como es la comedia, aquí hay algo que después vamos a explicar que resulta ser comedia, porque erróneamente se piensa que la comedia es para la gran risa, y no, basta con que haya un personaje que tenga una compulsión, un mal comportamiento, una mala actitud, y que al final evolucione, o sea, supere esa, elimine ese mal, ya eso ya es comedia. Ese es el condicionamiento sine qua non de la comedia, no la gran risa. Pero sin embargo, dentro de los géneros realistas es el que más flexibilidad tiene. Y si a eso, que es la comedia, que tiene cierta flexibilidad, lo acompaña un género no realista, le da cierta ligereza. Y entonces hay que decir que los géneros no realistas trabajan con estereotipos, no trabajan con personajes. O sea, lo que intervienen en los géneros no realistas, como la tragicomedia, la farsa o el melodrama, son el estereotipo. O sea, es el bueno, el malo, el villano, la ingenua, los estereotipos. Son conceptos, no son personas como nosotros, o sea, no es el diseño de un acercamiento a lo que es un ser humano, que es tridimensional, que tiene psicología, sociología, fisiología, sino es sencillamente un concepto. Y entonces aquí en esta película sucede eso. Hay, como está acompañado por un género no realista, que es la tragicomedia, es decir, la aventura, hay la tendencia al estereotipo. Y entonces ese es uno de los defectos que yo le hallo a esta película, que tiene otras virtudes, como vamos a ver en el comentario siguiente, pero que tiene esa insuficiencia, producto de la liga de los géneros. Bien, profesor, algo de la música por el grupo ecuatoriano de rock Astra. Mientras mi sueño, no eres capaz, una persona no comprenda, pero mi cuerpo, no me da las calles, y la violencia. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme ecuatoriano No robarás, a menos que sea necesario, con guión y dirección de Viviana Cordero. Su turno, profesor. Bueno, aquí hay un concepto que quisiera dejar por sentado para poder explicar lo que uno le pide a esta película. Repito que uno hace las críticas no por odio a nadie ni por molestar a nadie, sino más bien por amor al cine, porque ve la potencialidad que tuvo y quiere que en futuros trabajos esto no suceda así. Hay un concepto que yo quisiera dejar sentado. El cine en su género realista es un lenguaje artístico no filosófico. Puede ser una parábola o una metáfora, pero nunca una expresión conceptual directa. O sea que en este caso las intenciones didácticas nos hace daño, porque nosotros tenemos que lograr una metáfora y que el público llegue a esa conclusión a partir de lo que ve, no imponérselo. Esto de tratar de imponérselo nos lleva muchas veces a ser demasiado específico. Ese es un mal que tienen, no un mal, sino es una condición que tienen los géneros no realistas, que todo lo explican, que todo está muy claro. Es naturalista, no realista, sino naturalista. Más bien hay una gran diferencia. El naturalismo es más superficial que el realismo. El realismo es más agudo, va más a la vida. Entonces, cuando se hace esto, se corre el riesgo, y por eso a veces suena un poco a telenovela. Suena un poco a telenovela en el sentido de que la telenovela casi siempre utiliza género no realista, y principalmente el melodrama, y por eso se cae en errores que el cine puede superar cuando está trabajando con género realista. A ver, me explico. La telenovela, para poner un ejemplo clásico, que repito, casi siempre está trabajado en melodrama, todo lo explica, no deja nada, no hay una elixir, no hay un sustento, sino que todo lo dice. Trabaja con mecanismos para que las personas se crean inteligentes, porque son fórmulas que de tanto repetirse el público ya la sabe o la intuye. Entonces, el cine es otra cosa. El cine te da la posibilidad de una elixir, te da la posibilidad. El público es inteligente, el público no es bruto y está acostumbrado a las convenciones ya establecidas por una mayor síntesis. Entonces, lo que hay en esta película es que hay escenas que sobran, que están demasiado explícitas, que se entendía sin tantas explicaciones, y personajes que no son personajes, que son estereotipos, producto de la liga de los géneros. Si esto hubiese sido trabajado principalmente en en tragedia, que lleva el tema, daba para una tragedia, que además de eso es un género, es el género madre, el género que queda, el género que trasciende, el tema daba para una tragedia, no para tomarlo con la ligereza de géneros no realistas como el que acompaña en esta película, que en la otra explicación, en el otro fragmento, vamos a entrar en el detalle de cómo fue estructurada esta película y los géneros que están presentes en ella. Pero repito, hay que ser

Entonces, aquí hay dos acciones. Una, propiamente, la que está en comedia, que es la que la madre, que siempre regresa con el padrastro de ella, o sea, con su compañero de vida, que la maltrata, la golpea, y ella lo rechaza, pero después lo vuelve a aceptar. En esa lucha está Lucía, o sea, de que su madre entienda que ese es un mal hombre y no vuelva con ella, como al final lo logra. O sea, la comedia está aquí, que la madre supera ese amor que siente por ese mal hombre y finalmente se van de Quito y supera ese mal que tenía ella, esa dependencia de ese hombre que la maltrataba. Ahí está la comedia, en esa condición, en esa solución final está la comedia. Pero sin embargo, ella se ve arrastrada a robar para mantener a sus hermanos, y cada robo que hace está en aventura. Entonces, esa aventura le da cierta ligereza y una tendencia que yo la veo en ella. Lamentable, porque hay otros momentos que logra una buena elipsis, pero ella, producto de la utilización del género no realista, cae en los estereotipos. Aquí hay estereotipos, como por ejemplo el marido que la maltrata es un estereotipo. Hay un momento determinado que utiliza la madre trabaja en una peluquería y el dueño de la peluquería es un gay, un homosexual. El homosexual está estereotipado sin necesidad de eso. Hay un momento determinado que ella acude también a la prostitución, pero cae en manos de unas lesbianas. Las lesbianas también están estereotipadas. Ahí podía haber hecho un trabajo mucho más notorio, más elaborado, si no hubiesen estado estereotipados por la tendencia esa de explicarlo todo. Hay escenas que sobran. Lucía tiene un amiguito que es un personaje lindísimo, muy bien diseñado, que se enamora de Lucía, y entonces a la película, al relato que nos están haciendo, le interesa a ese chico en función de Lucía, no en función de que te vengan a explicar por qué ese muchacho es tímido, por qué. Entonces se va a una escena de la familia de ese chico que no aporta nada a la historia, no aporta. Repito, el chico nos interesa en función de que está enamorado de la explicación de por qué el chico es tímido. No vale, es tímido porque es tímido, no, a la película no le interesa eso. A lo que nos están relatando es que se enamora de Lucía, y Lucía hasta lo maltrata, porque Lucía está no porque no valore la calidad del chico, sino porque está inmersa en la necesidad de mantener a su familia, a sus hermanos y todas esas cosas, y no tiene tiempo para él, a pesar de que lo valora. Es un personaje lindísimo, pero repito, sobra la explicación de por qué el chico es como es. Hay escenas aquí en la película que lamentablemente sobran, y es por eso, por la tendencia a utilizar un género no realista y a explicarlo todo. Cuando tú estás trabajando con un género realista, el tono es naturalista, y entonces es todo, no hay posibilidades para el subtexto, para la elipsis, para un trabajo mucho más elaborado como tiene la posibilidad el cine de hacer. Entonces, decía eso, y las acciones subordinadas, por ejemplo, están en Lucía versus el padrastro, y la madre es la presa codiciada. La acción se caracteriza, se manifiesta de la forma siguiente: Lucía lucha por hacer que su madre rompa con su pareja que la maltrata. Oposición: la madre de Lucía enamorado de su pareja. Y el cambio de equilibrio: luego de salir de la cárcel, la madre se aleja de su pareja, es decir, la familia se va de Quito hacia Guayaquil. Esa solución está en comedia, y repito, podía haber estado en tragedia. No es que yo sea un trágico, es que le da mucha más envergadura al relato, e incluso queda la parábola o la metáfora que queremos hacer con este relato como ejemplo de existencia a los espectadores. Hubiese trascendido más si no hubiese estado trabajado en comedia y tragicomedia, que es la aventura, sino en tragedia y con otro género realista, aun cuando interviniera una como acción subordinada un género no realista, pero ya al tener como acción base la tragedia, le da una densidad, le da mayor profundidad, le da más posibilidades de análisis al ser no estereotipo, sino o al ser personaje tridimensional. Eso es lo que yo le censuro a la película. Ahora, tiene valores destacable. Indudablemente que ella es una realizadora y una buena guionista, pero yo digo que en este caso la selección de los géneros con los que trabajó le resultaron fallidos. Bien, profesor, nuevamente a la música. Ahora escuchemos nuevamente también a Rock Astra, Sin Opción. Concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Tania Pérez le pregunta, profesor, que si no cree que la personalidad del artista influye en la selección del género dramático que usa. Sí, no, indudablemente. Mira, Jorge Luis Borges decía lo siguiente: los personajes no son ni mejores ni peores que los mejores o peores momentos de sus autores. Uh-huh. Indudablemente que es así, está presente. Aquí hay algo que también quiero añadir. Bueno, ella se declara admiradora de Margarita Llucenar, y Margarita Llucenar decía algo que para mí ha sido como una norma de comportamiento. Margarita decía, Margarita es premio Nobel de Literatura, una personalidad importantísima de la narrativa, y decía ella, cuando escribo no tengo ni sexo, porque no puedo tener sexo a la hora de, no puedo estar prejuiciado. Yo, si voy a describir, voy a diseñar una mujer, por ejemplo, yo, hombre, tengo que penetrar en esa psicología y no me puedo prejuiciar, mi pensamiento, mi psicología masculina no puede imponerse, porque si no, no logro ese personaje. Claro. O sea, tengo que, eso podemos llevarlo al extremo de decir, no sé, si hay un individuo que abusa de un niño, yo no lo puedo justificar, pero tengo que entender por qué, cuál es el mecanismo que lo lleva a hacer eso. Como autor tengo que llegar al entendimiento, no a la comprensión, no a la justificación, pero sí al entendimiento. Entonces, esto lo relaciono con una conferencia de la cual tuve el conocimiento de dos argentinos que estuvieron por acá por Quito y dijeron que el pueblo de Quito, el pueblo ecuatoriano, es un pueblo muy noble. Y esa nobleza lo lleva a no llevar a su historia a los extremos de la tragedia. Entonces, yo creo que algo de eso hay. No digo yo no generalizo, porque siempre las generalizaciones son muy fallidas. Siempre hay alguien que te demuestra lo contrario de lo que tú estás haciendo cuando generalizas o lo que estás diciendo. Pero yo creo que en el caso de Viviana eso que me dice la oyente Tania Pérez, yo creo que es verdad. A mí me simpatiza ella, me parece una gran mujer, me parece que tiene muy buenos sentimientos, y me parece que esos sentimientos ella no se ha dado cuenta que le impiden llegar al extremo de sus historias. Y Shakespeare decía poner a los personajes en una situación y llevarlo a sus extremos. Yo creo que esta película daba más y no dio más por ese happy end final que tiene, por esa edulcoración de final, de no llevarlo a la tragedia. Yo creo que el tema daba para una tragedia. Caridad Martínez cree que el guionista debe tener mucha conciencia de para qué medio trabaja. No es lo mismo una teleserie que un film. Sí, estoy de acuerdo. Y no porque desde el punto de vista dramatúrgico haya una gran diferencia. Desde el punto de vista dramatúrgico puede haber la diferencia de que, digamos, una teleserie, una telenovela, tiene que trabajar con la reiteración, porque es capítulo a capítulo, en tanto que en una película una reiteración es innecesaria. Hay que evitar las reiteraciones porque el público está sentado ahí, está viendo una hora y media, dos horas cuando más, y está viendo, no hay que estar reiterando. Esas son condicionamientos de cada uno de los soportes técnicos para lo que tú escribes. Pero desde el punto de vista de dramatúrgico no hay una gran diferencia. Se estructura igual y las reglas del juego de la dramaturgia tiene que ver para cualquier soporte técnico, que cuando digo soporte técnico es la televisión, es el teatro, es el cine. Para eso no hay gran diferencia. Manuela Yepes dice que la película le gustó mucho, que es un buen ejemplo para la sociedad. Sí, yo creo que es un buen ejemplo para la sociedad, pero nosotros tenemos que evitar el didactismo. Nosotros somos hacedores de espectáculos, no somos, en el caso de los creadores, no somos profesores que tenemos que dar una leccioncita, sino es ir a la sensibilidad del público. ¿Por qué resulta que nuestro arte es didáctico? Porque es que el hombre aprende imitando, el ser humano aprende imitando, y entonces si tú le estás poniendo ejemplos ahí, puede que te imiten, puede que eso influya en tu comportamiento, pero no es nuestro propósito. O sea, nuestro propósito final, principal, es ir hacia la sensibilidad del espectador, primero que todo que la pase bien, porque ya lo decía Bertolt Brecht, si no entretienes en el sentido más general de la palabra, pierdes tu batalla. O sea, primero que todo tiene que ser una historia bien contada, bien narrada, que interese al espectador, y después ir a su sensibilidad. Y si nos imita, bueno, pues está, para eso está la parábola, para eso está la metáfora que tú quieras presentar. Pero la función no es didáctica. La función primera no es didáctica. En nosotros el didactismo es como un subproducto, pero no puede ser el producto principal. Entonces sí, pienso que sí, pero pienso que la película, el tema que estaba trabajando Viviana, daba para más. Graciela Zapata nos dice que ella tiene muchos años, que quizás la mayoría de los oyentes no recuerden un filme como Rocco y sus hermanos, y que a ella No robarás de... no recuerda, bueno, se lo recuerda, sí, en algunos casos, ¿no? En algunas cosas, menos en el final. Sí, claro, por lo que veníamos diciendo, o sea, ¿qué sucede? Rocco y sus hermanos, por lo que yo recuerdo de la película perfectamente, es una película que incluso he trabajado con los alumnos, no lo he hecho recientemente, pero sí lo he hecho en algunos talleres que he dado, es una tragedia. Entonces ahí está lo que yo venía diciendo. En Rocco y sus hermanos, muy buen ejemplo que pone Graciela Zapata, termina trascendiendo, termina analizando los personajes. Todos los personajes de Rocco y sus hermanos son tremendamente tridimensionales. Es el, para que tengan una idea, es una familia del sur de Italia que va hacia el norte desarrollado. El sur es muy subdesarrollado, o lo era en aquella época, y entonces chocan con la ciudad, chocan con la corrupción, chocan cuando esos hijos, los hermanos de Rocco, que va con la madre, van hacia la gran capital, y cada uno de ellos va tomando caminos diferentes, y algunos se van corrompiendo y se van, y termina en tragedia, precisamente porque ellos no, la ingenuidad de la, en este caso de la provincia, chocando con la ciudad, la gran ciudad. Entonces aquí se pudo haber desarrollado en ese mismo sentido, Viviana pudo haber desarrollado esa evitar esa tendencia a la comedia y a los géneros no realistas, y entrar en el género grande que era la tragedia. Repito, la película funciona, la película le ha funcionado al público en sentido general, pero tenemos que ser más ambiciosos, tenemos que plantearnos metas más grandes, y yo creo que el tema que estaba desarrollando Viviana daba para mucho más de lo que ha dado. O sea, a mí me pasa con la comedia, y la vida lo ha demostrado, que es un entretenimiento de un momento, pero cuando tú trabajas, y cuando más cuando el tema te lo da, como en este caso, la hostilidad del medio, la obligación de esa niña de que se ve involucrada en robos y todo, pero eso daba para personajes muy, muy fuertes, y para terminar no en un happy end, no dándole una esperanza falsa a la gente, sino es cruda, la vida es cruda, y hay seres que la están pasando muy mal. Entonces un poco que era eso lo que la película pedía, no la solución final, que todo fue es como decirle a la gente, no siempre va, hay una solución, no, hay gente que la están pasando mal, y la película pudo quedar como una denuncia de eso, como un testimonio fuerte de que hay que hacer algo con la sociedad para que seres como Lucía no pasen lo que ha pasado. Profesor, ya concluimos con los comentarios de nuestros oyentes, y ahora le pregunto, en la escala del 1 al 10, ¿dónde usted ubica No robarás a menos que sea necesario? Yo digo que hay valores en el relato. Ella es una artista, ella es una creadora, no tengo la menor duda. Creo que aquí la selección de los géneros fue la que le falló, en el sentido de sacarle el máximo a su relato. Yo le doy un 8, porque yo veo valores, pero estoy señalando que daba para más la historia, y a mí por lo pronto se me queda en la medianía. Doy 8 como calificación. Bien, la invitación entonces a todos nuestros oyentes a que vean la película ahora, después de estos comentarios, de las valoraciones de nuestro amigo Gerardo Fernández García, irán más preparados a ver la película, y no será un mero entretenimiento, ya se sentarán con ojo crítico a ver la película, y eso es fundamental. Amigas y amigos, llegamos al final. Estuvimos con ustedes el operador Daniel Castellanos, la música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación.